Esta mañana me siento a ver, escapando del amanecer. Pienso en todo lo que fue, en todo lo que viene y lo que me espera por ver. Entre tanta guerra, tanta mierda y tanta lacra sobre esta tierra. Y no me estoy quejando, te lo estoy cantando, estoy hablando de política, hermano. La marea te saca del medio. Amigos caídos en el combate que soplan con el viento. Tu fe y mi fe, su ley es mi ley. Y soplan con el viento. Tu fe y mi fe, su ley es mi ley. Sus hijos no toman y ahora están durmiendo.